Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Vivi, bienvenida. Buenas tardes, Caro. Qué rico estar esta tarde otra vez con ustedes, acompañándolos en esta maravillosa charla. Ay, pues felices de tenerte de nuevo. A mí me encantan todas las conferencias de Viviana. Yo no sé de dónde sabe tanto Vivi ni de dónde saca tantos temas tan bonitos. Pero pues hoy el tema me va a encantar también, el de Lady Nada y el amor. Esta semana es la semana especial del amor en los tiempos del COVID. Vamos a estar hablando del amor todo el tiempo. Yo soy Carolina Rodríguez Amaya, de Mentor Latino, y pues le damos la bienvenida a Viviana Estrada Uribe, una de nuestras profesoras más favoritas. Así que, Vivi, adelante. Bueno, muchas gracias, Caro. Pues en el día de hoy tengo un tema porque toda esta semana se está hablando muchísimo sobre el amor y es algo tan importante para volvernos a conectar. Hoy les traigo una maestra ascendida que es la maestra Lady Nada. Pues esta maestra Lady Nada es una maestra que también trabaja con un sexto rayo, que es el rayo del oro rubí. Lady Nada significa la voz del silencio. A veces nosotros, a través de ese silencio, encontramos muchas respuestas y esta diosa, que es la diosa del amor, asiste en el planeta Tierra a la evolución de la humanidad a través de ese amor incondicional, en compañía, como te contaba, de ese sexto rayo. Y ese sexto rayo incluye el ministerio del amor de Cristo, donde también se representa no solamente este rayo oro rubí, sino ella también nos trae los rayos, el rayo blanco, el rayo verde y el rayo violeta. Pero el que más va a sobresalir de esta maestra ascendida es el oro rubí. Quiero hacer una aclaración que muchos que hayan escuchado sobre maestros ascendidos, pues siempre estarán diciendo, bueno, pero solamente es un solo rayo. No, depende en cada reencarnación, cada uno le va a corresponder un rayo o, por ejemplo, una vez en el año hay un espíritu de un maestro ascendido y, por ejemplo, en el 2013, pues el más fuerte fue ese rayo oro rubí de esta maestra hermosa que es Lady Nada. Entonces, como te contaba, ellos pueden trabajar estos maestros en diferentes rayos, en periodos diferentes. Y pues es el caso de esta maestra ascendida, Lady Nada, donde vamos a compartir cualidades, nos comparte cualidades del amor, de la compasión, del servicio desinteresado hacia otros, ofreciéndonos siempre como unos campos de sanación, trabajando con la verdad. Esta sacerdotisa, Lady Nada, fue una sacerdotisa de muy alto nivel. Principalmente estuvo también en los templos de sanación de la diosa Isis, recibiendo muchos entrenamientos. Dentro de esos entrenamientos encontramos la maestría en varias reencarnaciones como María Magdalena. O sea que tú te preguntas, ¿Lady Nada fue también María Magdalena? Sí, Lady Nada fue María Magdalena en una reencarnación, símbolo del amor del espíritu. También la encontramos en la India como la diosa Lamsky, la que tengo acá atrás, que significa luz divina para encomendar cuando tú necesites encomendar algún asunto de amor o tener algo de prosperidad, pues es maravilloso trabajar con Lansky, que está también, es la misma Lady Nada. De ahí va a manifestar entonces en nuestra vida de una forma todo lo que tú quieras de una manera totalmente extraordinaria. Como te dije, trabajan con este sexto rayo, que está orientado a ese servicio divino, principalmente de la misericordia. Su misión de este rayo consiste en abrir cada vez más ese corazón de nosotros que a veces está tan cerrado, abrir el corazón de los hombres a un amor totalmente superior, dejando que ese amor se empiece a manifestar a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras, a través de nuestros hechos. Y tú te preguntas, ¿qué significa Lady Nada? Pues como te decía al principio, la voz del silencio, que refleja de una y otra manera el retroceso de la personalidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque a veces nuestras personalidades nos hacen como una mala pasada. A veces decimos que estos sentimientos o estos temperamentos, así es mi personalidad. Y es a veces dejarte un poco estas distorsiones de personalidad y no entrar desde esa reacción, sino observar un poco más esas emociones y trabajarlas desde el amor. Pues porque a través del amor es donde va a emerger nuestro Cristo verdadero. Este rayo oro-rubí se va a manifestar en estos planos, por decir así, materiales. Lo hemos manifestado de un color naranja. Unos lo pueden ver cuando es más, son clarividentes. Se puede ver este rayo como unos, como entre dorado y unos rosados. Y esta es esa combinación que ella misma nos dice que es una llama dorada combinada con el rosa que va a desarrollar nuestro Cristo interno, otorgándonos amor, paz, la gracia, la tranquilidad, el servicio, trabajándolo como un suministro de cualquier cosa que necesitemos en cualquier momento. Lady Nada trabaja en el plano de la elevación y de la sanación mental. Hoy en día también todo lo que está pasando, estamos viendo que hay muchas patologías también mentales, que todo se forma una mente bastante ruidosa, en esa mente a toda hora que está haciendo ruido, que de pronto no nos deja avanzar, y esto es a través de este maravilloso rayo de Lady Nada que nos da un poco más de sanación, más de elevación, no desde el caos, sino más desde la comprensión. Nos va a enseñar que la unidad a ese deseo, cuando estamos en unidad, empezamos a compartir, pero compartimos desde esa unidad una sabiduría de amor siempre incondicional. Y esto se va a manifestar en lo que nosotros llamamos realmente como el sendero de la iluminación, ¿sí? Bueno, pues ella nos va a dar asistencia siempre y orientación. ¿A quiénes? A personas, por ejemplo, como terapeutas, sanadores, profesores o de pronto psicólogos. También tiene que ver, asiste a los abogados, a personas que trabajen siempre al servicio humanitario. Y ahora necesitamos mucho servicio humanitario, todos por todos, ¿no? Asiste también a hombres y a mujeres de negocios que siempre estén defendiendo la libertad, que sean esos revolucionarios que siempre trabajen con amor, o sea, todo lo que quieran emprender. Entonces, si tú tienes un emprendimiento en esta mente que le estás metiendo todo el amor y toda esa ficha, pues la puedes invocar y trabajar con ella. Ella enseña, te va a enseñar esa maestría divina también sobre las emociones. Como te contaba antes, a veces tenemos esas emociones que si trabajamos desde el miedo, pues a veces van a contraer y tenemos reacciones de pronto que sean bastante fuertes y no sean adecuadas, ¿no? Es como digo yo, donde se manifiesta muchas veces el niño interior. Pero ella nos ayuda a soltar esas emociones fuertes, a trabajarlo como más tranquilas, no desde la reacción, sino desde cómo podemos desarrollar un poco más esa conciencia. Trabaja entonces en ese sexto rayo, nada menos el plexo solar con su sexto rayo. ¿Qué este sexto rayo, qué tiene, qué nos trae? Pues el sexto rayo es la luz espiritual. Influye nada menos este sexto rayo en el chakra raíz, pero en esta tercera dimensión. Entonces, ese rayo, cuando hablamos del rayo oro rubí, lo vamos a ubicar en tercera dimensión en el chakra base o raíz, que es también llamado el chakra muladhara, a nivel físico. Pero este rayo es un transmutador, es un transformador. Y ese sí lo trabajamos desde el plexo solar que queda cuatro dedos arriba del ombligo. Acuérdate que el plexo solar es un chakra que tiene que ver el que maneja el miedo, el que maneja todo nuestro poder, no, nuestra autoestima, muchas emociones y muchas patologías, entre ellas una de las más importantes que se está viendo mucho ahora es el cáncer. Entonces, con este rayo y invocándola a ella y ya teniendo presente que trabajas el del rayo oro rubí en la base, no trabajamos desde la supervivencia, sino desde la vivencia. Y ya en cuarta dimensión trabajamos este plexo solar a través de que sea un rayo de transmutación, de transformación en cuarta dimensión. Y así nos va a ayudar a encontrar ese camino. Cuando de pronto, si te llegas a sentir perdido, si a veces hay momentos en que te sientes totalmente abandonado o te sientes rechazado, o personas también, fíjate que hay muchas que contemplan también el suicidio en este momento. Hace poquito estaba leyendo en un artículo en el periódico y quedé un poco como abrumada con esas noticias de que muchos muchachos estaban contemplando esto, pues es importante que ayudemos al planeta, a toda esa conciencia en unidad para que eso no siga pasando más y eso lo podemos trabajando con este rayo oro rubí. Pero si tú necesitas también trabajar, por ejemplo, patologías de órganos reproductores, si estás sufriendo en este momento de patologías circulatorias que también se están dando, porque la sangre en esta medicina energética tenemos que ver que cuando se forman coágulos, cuando hay trombos, simplemente no puedo avanzar hacia adelante. Esto lo trabaja también este rayo oro rubí, va a trabajar todo lo que es la circulación, si estás sufriendo de edemas, inflamación en los muslos, en las piernas o dolores, si te están doliendo tus rodillas, tus caderas, que todo esto quiere decir una falta de flexibilidad, una falta de poder avanzar hacia adelante. Entonces lo trabajaremos en compañía, lo puedes trabajar en compañía de Lady Nada y este rayo oro rubí. Este rayo oro rubí nos va a ayudar también a desintoxicar la inercia, que también se está presentando muchísimo. Pues como que no sé qué hacer en este momento, como a qué me dedico, no tengo ni idea. Entonces simplemente trabajas con este rayo oro rubí. Porque es increíble, pero no te imaginas cómo incrementa ella con este rayo los dones de cada uno de nosotros, nuestros talentos. Este rayo ayuda a escuchar un poco, a que tú estés más presente en tu cuerpo, a escuchar qué es lo que pasa realmente, cómo te sientes, cómo realmente percibes si estás en el caos o si lo puedes ver desde otra perspectiva en este momento. Porque cuando este rayo empieza a trabajar con nosotros, pues el cuerpo de nosotros lumínico va empezando a irradiar de nuevo, otra vez paz en nosotros. Nos va a ayudar en estos tiempos de transformación y de cambios también que para algunos pueden ser muy dramáticos. Se llama nada porque cuando estamos en armonía o cuando estamos tranquilos, en paz, pues nos sentimos que estamos como flotando, como en la nada, ¿no? Ella va a trabajar también con un arcángel que lo quiero mucho. Es mi arcángel preferido, es el arcángel Uriel. Y si tú lo quieres invocar, lo vamos a trabajar con el código 411 o el código 4. Acuérdate de repetir 45 veces teniendo la intención. Entonces ahora te voy a regalar cuál es el código del rayo oro rubí, que sería el 71269. 71269. Y vamos a trabajar con el código del arcángel Uriel, que es el 411 o el 4. Este arcángel Uriel significa el fuego de Dios, la luz de Dios. Es uno de los arcángeles más poderosos. Es el arcángel de la presencia. ¿Y por qué? Porque es capaz de reflejar toda la luz imaginable de Dios. Qué lindo, ¿no? Nos aporta, siempre que tú necesites ideas brillantes, tú lo puedes invocar a él. Pues él trabaja en compañía con Lady Nada, ese sexto rayo. El arcángel Uriel nos va a aportar, ¿sabes? Mucha iluminación. Trabaja con un cristal que es el rubí, que es este, que es de color, no sé si lo ves ahí, mira, es color como rojito. Y nos ayuda, ese cristal rubí nos va a ayudar en patologías que tienen que ver con el corazón, a eliminar. Te voy a dar como un dato curioso acá, que cuando tenemos muchas, muchas cargas de responsabilidad, se empieza a afectar muchísimo el chakra cardíaco. Y eso se trabaja con el rubí. Entonces, en este momento, fíjate que llegaron muchas cosas lindas canalizadas para poderles hablar hoy sobre Lady Nada, para decir, mire, ustedes no están solos. O sea, traemos todo esto para que trabajen en compañía con el arcángel Uriel, con este rayo, con este maravilloso cristal. Entonces, este rubí, este cristal, ayuda a patologías del corazón, a eliminar, como te dije, esas cargas, a expresar el equilibrio, mostrándonos ese equilibrio un poco más estable, más fiable, que estemos más aterrizados. El arcángel Uriel nos va a suministrar el idealismo otra vez de la devoción. Nos ayuda a tener una mucha fuerza para materializar todos nuestros sueños. O sea que si tú estás emprendiendo algo y tienes un sueño, por favor, invócalo. A tener éxito en todo lo que tú hagas, en todos nuestros emprendimientos, en nuestra vida. Su virtud es la justicia divina, la serenidad, a tener paciencia. Y esa es la verdadera providencia, ¿no? La paciencia, que nos va a ayudar también él en el sustento, con ese ministerio de esa iniciaciones, o sea que si en este momento vamos a tener que se van a revelar un poco más de profecías, él también te va a ayudar a otorgártelas. Lady Nada maneja dos templos. Entonces vamos a tener uno que es un templo en el plano etérico, o sea, donde nuestros ojos físicos no lo pueden ver. Está en Arabia Saudita y trabaja allí con el maestro Lord Sananda. Y Lord Sananda también es Jesús. Lo vamos a llamar y a invocar con el código 99. Lady Nada maneja otro retiro donde en esta tierra supervisa y es en los Andes, especialmente en el lago de Titicaca. Aquí es muy importante porque acá en este retiro está unas maestras que al final es importante que las volvamos a trabajar. Ella nos está diciendo pues que por favor las trabajemos en compañía con ella. Y una de las maestras es la Madre María, la Madre de Jesús. Otra que tenemos es Quan Yin, Palos Atenea, Lady Venus, Lady Portia. Todas estas maestras ascendidas que han venido a ayudar a distribuir de una manera la energía femenina en todo nuestro planeta, ayudando a que no haya más distorsiones, como te decía antes, que se mejoren estas energías masculinas y femeninas. ¿Y por qué te quiero hablar un poco al final para empezarlas a invocar un poco más? Porque de un momento a otro la mujer quiso ser la Mujer Maravilla, quiso ser el papá, la mamá, la superwoman, la billetera más rápida del oeste, bueno, todas estas cosas. Y de una y otra manera fuimos robándonos muchísimo la energía de estos hombres, de estos compañeros. Entonces, antes de que pasara toda la pandemia, hace mucho tiempo empezamos a ver muchos hombres que de pronto la energía empezó a cambiar, porque la energía antes era una energía que era todo lo que tenía que ver como ese hombre que era el que dirigía absolutamente todo en ese patriarcado y de un momento a otro ya dijo, mira, esto ya así no funciona. Ya lo que va a funcionar es otra energía totalmente diferente porque la mujer se cansó y entonces ella ya quiso tener era el papel de ese hombre y empezársela a robar. Entonces ella empezó a decir, si usted trabaja, yo también puedo trabajar, yo no necesito un hombre que me mantenga. Y empezó a cambiarse como los papeles. Ese hombre empezó de pronto a ser el amo de casa, cuidar los hijos. La mujer de pronto aporta más en la parte más económica, hace más cosas y digamos en este momento esas energías están totalmente desequilibradas. Pues estas hermosas maestras ascendidas y Lady Nada quiere que nosotras con ellas empecemos otra vez a recuperar y equilibrar un poco de esa energía, entregando y devolviendo la energía un poco más masculina que nosotros hemos robado, otorgándosela y devolviéndosela otra vez a estos hombres y nivelando y siendo ya desde esta parte más femenina, más amorosa, más nutricia. Porque ha venido una distorsión bastante fuerte en estas energías. Entonces hay mujeres que de pronto parecen que fueran hombres, contestan brusco, son fuertes, pesadas, demasiado líderes, demasiado dominantes. Y en este momento la Tierra también nos está enseñando que tenemos que volver a ser otra vez esas madres amorosas, esas madres más preocupadas por la familia, por la comunidad, teniendo un autodominio realmente de la familia. Porque quien crea realmente es la madre en una casa, quien hace La familia es la mamá. Quien forma una buena comunidad siempre va a ser desde el amor la mujer o esa energía, por decir así, femenina. Nos van a enseñar otra vez a defender nuestra dignidad, porque a veces la dignidad se ha quedado también un poco como hacia un lado. Entonces es donde vemos este patriarcado que antes eran ya las mujeres no importan, y bueno, todas estas cosas que no vamos a entrar en estos detalles, pero que sí es importante, no es de ese machismo, sino de energías masculinas y femeninas. Defender entonces nos invita a la llama de estas mujeres que formamos la unidad. Y cuando formamos esta unidad, pues vamos a llevar y encontrar otra vez el amor, la paz, la armonía con lo divino a cualquier rincón, en cualquier situación. Nos recuerda que la paz se logra reconociendo el amor hacia la vida. Cuando nosotros reconocemos que estamos y hacemos parte de este crecimiento, de esta madre tierra, vamos a encontrar una paz absoluta. Y no se trata, porque la paz no se trata de, aquí no se trata de ganar o de perder o anhelar, se trata de amar lo que realmente somos, no de competir, aceptándonos cada uno nuestras intersecciones, sin querer cambiar a nadie, sin querer cambiar tanto esos enfoques, a ver quién tiene más fuerza, más liderazgo, sino reconocer y empezarnos a amar a nosotros mismos, liberando de una y otra manera, a veces muchas tristezas, también muchas limitaciones, y eso nos ayuda a trabajar desde ese amor incondicional, que es lo más importante. Pero si tú te llegas a encontrar en un momento como en caos, Lady Nada nos va a envolver, como con ese manto de ese rayo oro rubí, en compañía, como te dije, con el arcángel Uriel, otorgándote a que tú te sientas protegida, ¿no? Y ayudándonos a ascender, a encender otra vez en nuestro corazón. Encender en nuestro corazón esa chispa de amor que nos va a veces a ayudar a decantar muchas tormentas que se han ido formando de miles y en eones, ¿no? Atrás, dentro de nuestro corazón. Es volverlo a hacer ese amor, ese corazón, parte de nosotros e integrarlo para que se manifieste en ese ser auténtico que somos nosotros, volviendo otra vez a ese centro del corazón. Porque cuando tú necesites preguntarle algo realmente, algo que sea cierto, algo que sea verdadero, simplemente lo único que tienes que hacer es preguntarle a tu corazón. Y tu corazón, desde el amor, nunca te va a mentir. Él te va a decir si se debe hacer así o si no se debe hacer así. La Itina entonces nos invita a que trabajemos en conexión con el corazón, con el amor. La Itina trabaja con una rosa rosada, que hoy pues entonces aquí también las tengo, que significa el anclaje del amor divino, que nos vuelve a despertar en nosotros ese Cristo interno del yo soy. Y también nos dice y nos recuerda que nosotros tenemos que ser un poco más responsables con el propósito de vida que vinimos a ejecutar. Porque te quiero recordar que en cada pétalo de nuestro chakra, o sea, nuestro chakra cardíaco, hay una rosa y cada pétalo está grabado ese propósito cuando encarnamos de lo que venimos a hacer. Y hay personas que a veces se van de este mundo y no supieron cuál era el propósito. Entonces, tú puedes invocarla, trabajar con ese propósito para que se te manifieste. Porque acuérdate que el corazón, siempre que le vayas a preguntar, siempre te va a dirigir hacia la mejor frecuencia, que es esa frecuencia del amor. Porque La frecuencia del amor es la más alta que hay. Y eleva, es lo que más eleva la conciencia. Y si ella nos recuerda que nosotros debemos de trabajar la luz en compañía con el amor, cuando estas dos se unen, van a dar como resultado un amor totalmente desinteresado. Y eso va a ayudar a crear como unos ámbitos, ¿sabes? Como conciliadores que vamos a encontrar en esa presencia del yo soy, donde va a despertar siempre como sentimientos positivos, sentimientos de cortesía, de lealtad, de solidaridad, de humildad y, por qué no decirlo, de inocencia y de un amor totalmente altruista, que es lo que necesitamos tanto en este momento. Lady Nada es Mesías del planeta Venus. Trabaja en este plano la sanación y la elevación mental. Cuando trabajamos la inteligencia al nivel de compartir con todo, pues acuérdate que va a ayudar a que ya tengamos un poco más de esa sabiduría, que es igual, como te decía antes, a la iluminación. Se dice entonces que esta maestra ascendida de la gran luz y del amor también sirvió en la Atlántida. Y te quiero contar como este dato curioso. Dicen que ella pues sirvió en un templo de cristal de amor como una sacerdotisa de Madre Divina. Esta era una de las diosas que junto con Lemuria, que era luz y Atlántida, amor, se reunían y siempre tenían que tener esa chispa encendida del amor. Ella trabaja entonces la custodia del cáliz de cristal, donde es representado por una rosa, y en este cáliz de cristal es donde va la llama de vida. Ese diseño de esta, de este cáliz, pues vamos a encontrar que es una rosa crística, totalmente traslúcida, donde cada pétalo, dicen algunos escritos, que es como una habitación, pero realmente es donde se guarda nuestro propósito de vida. Todo lo que hemos venido vida tras vida, y cada pétalo viene a recordarnos toda esa información y lo que vamos a venir a hacer. En el centro de esa rosa crística representa el amor de la llama divina, representa los devotos a nuestra fuente o al Padre Eterno, siempre con el fin de cuidar y que estemos ayudando a la evolución del planeta a través del amor. Ella también viene y trabaja con unos ángeles, que son ángeles del amor, y estos ángeles van a ayudar a trabajar mucho la tensión mundial. Y aquí también es un paréntesis para ayudarlos a invocar, porque ahorita hay temas, mucha tensión mundial, y trabaja mucho lo que es el peso astral de toda esta conciencia de la masa. Sirve, como te contaba entonces, en el retiro de Jesús, en la octava etérica. Si necesitamos que a veces aquiete esas pasiones ordinarias del cuerpo, donde de pronto es que necesito ver este hombre porque ya no aguanto más, pues también trabaja todas esas pasiones del cuerpo. No se te olvide que va a trabajar entonces ese chakra, ese plexo solar, liberando esas emociones, porque muchas veces, si las emociones no son liberadas, eso es lo que lleva a la enfermedad. Y lo podemos trabajar simplemente con este rayo y invocándolo a ella para que se libere. Nos recalca muchísimo Al trabajo y al servicio desinteresado. O sea, que todo lo que tenemos que hacer es el servicio desinteresado, que es lo que más nos va a llenar de felicidad y de amor. Ella se dice que en su última reencarnación perteneció a una familia numerosa, donde todos sus hermanos eran muy talentosos, excepto ella. Así ella lo creía, ella creía que realmente ella no valía nada. Y eso no quiere decir que ella no tuvo la oportunidad, pues, de como estudiar y hacer algo importante. Sí, sí tuvo esa oportunidad, pero realmente no lo quiso, porque cuando era niña, la arcangelina Caridad, que esta arcangelina Caridad, la vamos a trabajar con el código sagrado 28700. Esta arcangelina Caridad la visitó y le enseñó a extraer desde su corazón el amor. Y este amor era tan grande que le ayudó para que se fuera manifestado hacia toda la naturaleza, hacia todos los elementales, a los constructores también de formas, a comulgar con todo lo que tuviera que ver con existencia de vida. También le enseñó a expandir esa llama trina que está en el corazón para el cuidado de los siete centros sagrados de los rayos del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Y ella, como en agradecimiento, pues a través de sus meditaciones, a través de sus oraciones, empezó muy comprometida a trabajar con muchísimo también el arcángel Chamuel, que el arcángel Chamuel lo podemos trabajar con el código 725. Entonces no se te olvide, arcangelina 28700 y arcángel Chamuel 725. ¿Por qué? ¿Para qué trabajaba esto? Pues porque sus hermanos podían tener mucho éxito, pero les faltaba demasiado amor. Y se volvió entonces ella una defensora de los más oprimidos, a defender también, defiende contra los corruptos, que hoy en día hay tanta, desafortunadamente, tanta corrupción. Y bueno, y como siendo una madre muy protectora, pues siempre va a velar en el cuidado de todos nosotros. Ella tiene un lema que dice así: yo vivo para servir y sirvo para amar. Yo vivo para servir y sirvo para amar. Qué lindo, ¿no? Nos hace en el día de hoy una invitación muy importante, una invitación muy especial en que en esta era de Acuario, esta era que estamos trabajando, pues vamos a trabajar, como te decía anteriormente, el divino femenino. Y el divino femenino es volver a tener un poco de equilibrio, que nosotras o esa energía femenina es la que siempre está construyendo a través del amor, ayudando que este planeta vuelva a surgir, a que haya la paz, a que haya la armonía, a que todo esté un poco más conectado desde el amor, ¿no? Entonces eso es como una tarea del divino femenino. Y nos da esta sugerencia en el día de hoy para trabajar con esas maestras ascendidas que antes te compartí, y es, vamos a trabajar entonces con la primera, que sería Lady Venus. Lady Venus la vamos a trabajar con el código sagrado 715 o código sagrado 87. Cualquiera de los dos lo puedes trabajar. Lady Venus viene a enseñar el amor verdadero, el respeto otra vez hacia la vida, hacia nosotros mismos, a ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Pero si tú necesitas en este momento el arte de enseñar a amar, lo puedes conseguir con ella. A volver a recuperar a veces tu vitalidad, que a veces en estos momentos a veces nos sentimos muy cansados, a recuperar la belleza. Y si de pronto hay como una mala relación con los padres, Lady Venus nos ayuda a que haya otra vez un buen entendimiento con ellos. La segunda sería Lady Portia. Lady Portia, vamos a trabajar con ella el código sagrado 871. Nos enseña de nuevo a no juzgar, a no estar en la crítica, a no estar en la comparación, incluyéndonos a nosotros mismos. Nosotros mismos, yo pienso que a veces somos los que más nos autosabotamos. Siempre estamos saboteando todas nuestras cosas. Entonces, ella nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos, a vernos con más misericordia, más compasión, a mirar como cada situación con amor. Y nos dice ya recordarnos que todos somos uno y que ella es nosotros. O sea, que nosotros somos ella y ella es nosotros. Vamos con otra maestra ascendida para el trabajo de hoy que se llama Quan Yin. Quan Yin la vamos a trabajar con el código 286. Quan Yin es una maestra también muy amorosa, todas, y esta maestra nos va a ayudar a liberar el pasado, a tener compasión, a incorporar de nuevo que somos, que nosotros sí somos prósperos, porque es que a veces pensamos que no somos prósperos, que no nos merecemos nada o que todo es tan complicado, pero prósperos en todos los aspectos, en salud, en amistad, en amor, con todo ese amor incondicional. Y ella dijo que hasta que el último de los seres no fuera iluminado, no dejaría de darnos su gran amor. Qué linda, ¿no? Bueno, ¿y qué maestra más hermosa que la Madre María, la Madre de Jesús? Vamos a trabajar nuestra maestra ascendida, Madre María, con el código sagrado 333 o 333, que es código sagrado de gratitud. Ella hoy nos viene a recordar que dentro de este divino femenino, yo pienso que el mantra más poderoso es la gratitud. Y es estar sintiéndonos muy agradecidos. A veces en este momento que cuesta tanto, nosotros no queremos recordar todo lo que hemos hecho de atrás, a lo que nos ha llevado en este momento, a ver quién somos hasta el momento donde hemos llegado. No importa si ha sido con dinero, sin dinero, pero ¿sabes qué es lo más importante? Todas esas experiencias de amor, de acompañamiento, pero que nos han traído hasta el momento en que estamos. Entonces, todo eso merece gratitud por estar. Hoy estar aquí compartiendo con ustedes merece gratitud por tener vida, por tener salud, por tener nuestra familia y por tener todavía la capacidad de tener en nuestro corazón la fe, la intención y el amor. Como sabes, esta maestra pues siempre nos va a dar un amor incondicional a toda la humanidad. Es una madre totalmente muy protectora, muy nutricia y también nos viene a recordar la importancia que es la oración o estar conectado en esa parte espiritual. Porque una cosa, como te he dicho antes, es la religiosidad y otra cosa es mi parte espiritual. Pero siempre tenemos, mira, el día que uno deja este plano, pues es lo más importante, lo único que nos vamos a llevar es esa parte espiritual que siempre esté en orden, equilibrada, enriquecida a través de esta manifestación. Encontramos otra maestra, es Palas Atenea. Palas Atenea es la que trabaja la verdad. Ella se dice que los lemurianos la buscaron muchísimo para quitar todos esos velos del miedo, del resentimiento, que son todos esos velos que nosotros hoy en día tenemos tantos, ¿no? Sobre todo el velo del miedo. Fue una maestra ascendida en Atlántida, como te digo, en el templo de la verdad, pero también una diosa del sol. Hoy nos está invitando también esta Palas Atenea a que tengamos más contacto con el sol. Y te voy a recordar que nosotros tenemos pues unos chakras acá en el centro de la mano, ¿cierto? Donde están también todos estos nadis, estas fuentes energéticas, que ella nos invita que en cualquier hora de la mañana tú coloques tus manos para que los rayos del sol vengan hacia este plexo de las manos y entre otra vez y pueda iluminar nuestro, otra vez nuestro cuerpo de luz a través del sol, porque eso es lo que recarga toda esta energía que tenemos lumínica. Y Atenea, Palas Atenea, entonces nos dice que en un tiempo, mucho tiempo, fue muy olvidada la verdad. Y en este momento estamos, hay que volverla a recuperar. Entonces ya la verdad va a salir más a la luz y hay que tratarla de invocar más a ella para que sea en este espacio se trabaje más esa iluminación, trabajemos más ese cuerpo también lumínico. Y fíjate que ahorita tú vas a estar mirando mucho también a través de los medios que están insistiendo mucho a que cada vez que se canalice, pues se escriba lo que llegó en un sueño o lo que estás sintiendo, todo que lo escribas, ¿no? Se está trabajando mucho la escritura. Bueno, yo también te invito a que eso es una información muy importante. Y cada cosa que tú creas, pues la empiezas a escribir, la empiezas, no importa si es coherente en ese momento o no es coherente. En algún momento, finalizar la semana, vuelves y revisas y vas a ver todos los mensajes del cielo que te empiezan a dar. Y si quieres tener más mensajes y poder escribir mucho más lindo, pues de verdad te propongo para que trabajes un poco más con Palas Atenea. Y pues lógicamente no podía faltar que dentro de este círculo del divino femenino, pues fuera a faltar nada menos nuestra protagonista de hoy, que es Lady Nada. Y Lady Nada la trabajamos con el código sagrado 771. Nos va a ayudar a que seamos escuchados. Nos ayuda a trabajar nuestro amor interior de madres divinas. Nos va a ayudar a aportar unas experiencias personales de la verdad. ¿Cuál es esa verdad que hay dentro de nosotros? Ofreciéndonos unas herramientas demasiado fuertes, como es nada menos que el amor incondicional. Porque cuando hay amor, todo se construye. Pero fíjate que sí, cuando alguien se separa y empiezan estas peleas, pues ya no hay amor, hay desamor y todo se destruye. Entonces, todo lo que hagamos en la vida, todo lo que tú hagas de ahora en adelante, hagas una comida, tengas un detalle en estos momentos también para llamar a alguien que lo necesita, desde ese amor incondicional, desinteresado, sin estar esperando nada a cambio, pues no te imaginas lo que hace esa, cómo se expande ese chakra del corazón realmente y del plexo solar. Ella nos va a ayudar entonces a trabajar muchísimo el miedo, el autoestima, a conectarnos con la presencia, como te dije, del yo soy. Y estas grandes, grandes maestras ascendidas nos honran hoy con esa presencia para decirnos que el planeta necesita más luz a través de la energía femenina. No importa si es hombre, tú tienes que trabajar esta energía femenina, a manifestar nosotros más la magia, a manifestar que sí existen los milagros, pero a través de la intención y de la fe. Porque si nosotros tuviéramos esa fe como si fuera un grano de mostaza, pues todo sería muy diferente. Nos invita para terminar entonces en esta charla hermosa del día de hoy, para que la acompañemos en el retiro etérico, donde tú le vas a decir, Lady Nada, yo quiero visitar esta noche antes de dormir, acuérdate que eso es una intención, y quiero ir a tu retiro etérico, el que se llama Yo Sirvo, así se llama su retiro, el Yo Sirvo. Puedes trabajar con una meditación dirigida, le encanta que trabajemos nada menos el sonido interior, que es el mantra, que es el Om, que significa en sánscrito nada menos ese sonido tan sagrado. Y nos invita a que si no tienes un cristal, un rubí, pues tú lo puedes traer nada menos de ese astral, es como visualizarlo, imaginarlo, que lo tomas prestado y que tú vas a empezar a trabajar este hermoso cristal, que es ese rubí, ¿ok? Donde te va a ayudar a liberar cargas. A veces, como mujeres, como nos pedimos hacer tantas cosas, siempre llevamos muchas cargas en nuestros hombros, o cómo voy a apagar la luz, o cómo voy a hacer con esto, como, bueno, entonces ese cristal te ayuda otra vez a trabajar aquí, a liberar las cargas, a trabajar nuestra fuerza, a fortalecer muchísimo la sangre que está hoy en día tan, un poco tan afectada, elevando de nuevo nuestro autoestima, fomentando nuestra creatividad, nuestra confianza, lógicamente, en nosotros mismos. Y a dejar que si dejamos un poquito tantas responsabilidades, no afecte este chakra cardíaco. Pues para mí, de nuevo, es un placer estar aquí con ustedes. Discúlpenme si al principio no me presenté. Mi nombre es Viviana Estrada Uribe y me pueden buscar en el Instagram como Viviana Estrada Uribe con B larga, las dos, y bueno, hacerles una maravillosa invitación a esta certificación que voy a estar en compañía con Mentor You, que me ha abierto sus puertas como una de sus mentoras para enseñarles muchas técnicas y muchas cosas en cuanto a los cristales, porque quiero que la vida se vuelva un poco más fácil, que no todos estos años que yo llevo estudiando cristales, pues tú los puedas poner en práctica para ti, para tu familia, porque te quiero contar un dato curioso. Mira, los cristales realmente ellos adentro no, nunca se van, nunca se transforman, pueden pasar millones, millones, millones de años y nunca cambian. Ellos van en evolución, en crecimiento, pero cuando están en contacto con nuestro cuerpo, hacen lo que nosotros llamamos una resonancia. Se adapta a lo que tú estés necesitando y van a tu ritmo. Entonces yo los llamo como si fueran unos CDs donde los vamos a incorporar en un cuerpo de luz y en esto nos van a mandar también su luz y su sabiduría para trabajar diferentes campos en nuestro cuerpo físico, emocional, espiritual. Te invito entonces para que te inscribas, que ahora tenemos unas promociones magníficas. Tenemos por el precio de uno, haces tres cursos. Entonces, esto es una muy buena facilidad para que si en este momento no tienes de pronto un trabajo y quieres ser esa terapeuta que quieres empezar ya a salir y empezar a practicar, pues lo hagas con nosotros. Entonces, inscríbete, que ahí están todos los datos. Ya sabes que si tienes alguna duda, a mí me pueden contactar en mi teléfono, que es el 315-321-4486, o me escribes por Instagram. Siempre, a cualquier momento, estaré disponible para que si quieres hablarme de los cristales, alguna duda con respecto a esta certificación, otra duda con alguna otra charla que tengas, pues con mucho gusto. Estoy, como decía Lady Nada, yo sirvo y amo para servir. Ay, qué divino, me encantó tu conferencia, Vivi, qué linda. Y bueno, pues también les recomiendo el curso de Viviana, vale la pena. Vale la pena no solo porque Vivi sabe mucho y nos puede enriquecer mucho, sino porque los cristales son una ayuda, una compañía, una, mejor dicho, para todo hay cristales, para la concentración, pues para la transmutación de energías, para el amor. Bueno, ya Vivi nos ha explicado mucho de eso y muchas veces vamos a una tienda de cristales o necesitamos una vibración y no sabemos cuál. Pero bueno, también no solamente es pues la teoría de que el cristal este sirve para esto, sino que No. Vivi nos va a hacer meditaciones especiales y nos va a hacer ejercicios especiales para podernos conectar con los cristales. Si quieren saber más del pensum, pueden entrar a nuestra página www.mentorulatino.com y allí pueden encontrar toda la información del curso. Sí. Así que pues los esperamos. Vi, me encantó. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir Gracias, tanto Caro. y un abrazo para ti. Gracias, igualmente. Un beso para todos. Chao, Adiós a chao. todos.